pienses tanto. Luis Dávila, la nueva voz del despecho. Ni que yo fuera el más feo, el de malas, el que nadie va a fijarse. Sigue a José Luis Dávila en Spotify, Instagram y YouTube. Para seguir adelante y te lucías que el nuevo éxito de José Luis Dávila. Es que voy a demostrarte que también tengo mi orgullo. La mejor emisora, la Z. Si está sufriendo o padeciendo de males, enfermedades que no haya podido curar, el dinero no rinde en tus manos, vive usted en el fracaso, en la miseria, en la ruina, todo le va mal, no permita que la palería, la santería, la hechicería, la magia negra a ti te destruyen. Para toda aquella persona que no prospera, para usted que juega y pierde, para usted que enamora y fracasa, que el dinero no rinde en sus manos, levante su teléfono y desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de tu vivienda, usted va a poder llamar ahora mismo, va a poder llamar en este momento y recibe lectura del tarot. 600-572-844. Repito, 600-572-844. Esta es Z91.8, transmitiendo desde Valencia, España, y para el mundo. www.lazfmradio.es, una emisora de Planet Media Group. La Z te da la hora. 9:02. Primera. Somos Planet Media Group. En el aire, ZFM con Bran Agudelo. La Z, pura salsa. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más. Así te darás de cuenta que si te engañan duele.